Sencillo. Sencillo. Señoritas, se levantan de sus asientos. Señoritas, por favor. Se dirigen al centro de la pista. Queda maestro del ceremonial que habla con las manos. Asiente, sale en ritmo. Para que el rey demuestre por qué somos los fantásticos. Eliel. Nena, no sé qué tiene ese pantalón. Que mata, que rompe toda la pista al ritmo al dembow. Guíate, mi gata. Nena, no sé qué tiene ese pantalón. Digo que su amigo me mató en un acto mentalizado.